allí donde hace de rey. Aquí hizo de siervo. Tú, aquí, haz como Jesús, y sirve por y con caridad al que reina en tu corazón, al que obedeces por ser tu Dios, Él, Jesús de Nazaret, Dios y hombre verdadero. ¿Qué manda en ti? En las personas manda lo que tienen en su corazón. Por esto debes de tener a Jesús, a Dios, en tu corazón, para que, en la libertad tuya, decidas obedecer al Rey de cielos y tierra, a Jesús de Nazaret, el que es Dios, que murió y resucitó. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.